conociendo la nueva Constitución hoy. Pensando en el plebiscito por el apruebo de la Constitución, conversemos sobre una falsa noticia, dice que nos prometen derecho a la salud, pero que no podremos elegir dónde atendernos y que las cotizaciones de salud se irán a FONASA. La propuesta de la Constitución en el artículo 44, 7 y 9 dice: el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley a elaborar determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema. Y la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. Queda, por tanto, desmentida dicha mentira. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia.